cuerpo pesaba y no supe cómo levantar sin querer evitarlo. En piedra me convertí. Dame vida, dame una razón para agarrarme y poder ver el sol. Miro al suelo contando las piedras, me sentí de allí. Mis piernas se endurecían, me plantaré aquí. Crecí bajo tu ventana para verte amanecer. Dame vida, dame una razón para agarrarme. Yeah.